Canto 30 de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Edwin Arciniegas, Florida Blanca, Colombia. Canto 30. Los males y sufrimientos en la tierra y en el infierno. Continuación del último valle del octavo círculo. Otros falsificadores por transmutación de la propia persona, presa de una demencia furiosa. Mirra. Juan Esquico. Un falsificador de moneda. Adán de Brescia. Los falsificadores de la palabra. Disputa entre el hidrópico Adán de Brescia y el griego Simón devorado por la fiebre. Diálogo entre los dos poetas en que Virgilio reprocha a Dante entretenerse en atender palabras soeces. En el tiempo en que Juno despechada, con Semele y la raza del Tebano, mostróse como siempre malairada, Atamante tornóse tan insano, que al ver a sus dos hijos con su esposa, llevados cada uno de una mano, a las redes gritó con voz furiosa, leona y cachorros juntos he tomado, y cual zarpa tendió mano impiedosa. Y a uno de ellos, que Learco era llamado, lo estrelló en una roca furibundo, y ella se echó con otro al mar airado. Y cuando la fortuna, a lo profundo, bajó a Troya tan alta y tan osada, y rey y reino se borró del mundo, y Hécuba la cautiva desolada, después de ver a Polixena muerta, de Polidoro vio la faz amada, cadáver triste sobre playa yerta, y ladró como can con pena insana, oscura el alma y la razón desierta. No la furia tebana y la troyana atormentara con más penas crudas los animales y la especie humana, cual vido sombras pálidas, desnudas, mordiéndose correr a la manera del puerco con sus fauces colmilludas. Un alcanza capoquio en su carrera, y al nudo de su cuello el diente hendiendo, lo hace barrer el suelo en ira fiera. El aretino, a golpe tan tremendo, este espíritu exclama, es Juan Esquico, que así rabioso a todos va mordiendo. Y yo a él, decirme te suplico, cuál sea la otra sombra vagarosa, y puedas preservarte de su hocico. Y él, es esa la sombra criminosa, de mirra antigua, que el pudor violando, se enamora del padre y que incestuosa, peca con él su ser falsificando, porque en otra persona se transforma, como ese que con ella va penando. Quien por yegua a ganar de buena forma, Buoso Donati se llamó doloso, por testamento en ajustada norma. Luego que hubo pasado el par rabioso, que mantenía absorta la mirada, la extendí por el cerco doloroso. Y a modo de laúd mal conformada, una sombra miré que tal sería si la parte inferior fuese cortada. El humor de una grave hidropesía de su cuerpo los miembros deformaba, y a su rostro no el vientre respondía. De arriba abajo el labio se apartaba, cual la boca del ético sedienta, desde la barba a la nariz temblaba. Alma que estás de toda pena exenta, no sé por qué del valle en el secuestro, me dijo, pasa y toma triste cuenta del pobre Adamo, mísero maestro. Todo lo tuve y hoy de agua una gota, fuera más grata en mi penar siniestro. El arroyo que el fresco valle acota al descender del verde casentino y en el Arno sus aguas desagota. Ante mis ojos siempre me imagino y su imagen risueña me desuma, mas que el mal me descarna de continuo. La rígida justicia que me abruma castígame por donde yo he pecado y mi lamento se transforma en bruma. En Romena por mí falsificado fue el dinero sellado del Bautista, por ende el cuerpo allí dejé quemado. Mas si viese que el alma aquí se atrista, de Guido, de Alejandro o de su hermano, por Fonte Branda diera yo esa vista. Uno ha venido ya o está cercano, si no miente la voz de esta morada, pero ahí atado estoy de pies y mano. Si en 100 años pudiese una pisada adelantar con cuerpo más ligero, me echaría la vida condenada. Le buscaría en este valle fiero, bien que tenga 11 millas de circuito y media de ancho mida por entero. Por ellos sufro este dolor maldito, ellos me hicieron acuñar florines de 3 quilates falsos con delito. Te pido, dije, que a esos denomines, que cual la húmeda mano en el invierno, humean de este valle en los confines. Allí los vi cuando bajé al infierno, repuso, y nunca, nunca se han movido, y así estarán por tiempo sempiterno. Una mintió a Josefo y su marido. Otro Simón entró ya malfamado, y es su vapor su aliento corrompido. Uno de aquellos dos, así tachado, golpeó con puño firme y avisoro del hidrópico Adamo el vientre inflado, que retumbó como tambor sonoro, pero con mano por igual pujante, gritándole, ni aun este oficio ignoro. Maltratóle furioso su semblante, y agregó, bien que me haya aquí tullido, mi brazo para ti aún es bastante. Y el otro replicó, cuando sumido, te hallabas en las llamas, no tan presto, eras como al forjar florín mentido. Y el hidrópico dijo, cierto es esto, pero no fue tan fiel tu testimonio cuando en Troya te fuera a ti recuesto. Verdad, mas no fue puro tu antimonio, gritó Simón, si entonces he mentido, lo has hecho tú más que ningún demonio. Recuerda aquel caballo fue mentido, repuso el otro, aquel de vientre hinchado, reo por todo el mundo maldecido. Tú, dijo el griego, eres el más penado, con panza inflada y con la lengua seca, el mirarte y beber te está vedado. Y el monedero, tu mentir te obceca, que si padezco sed y tengo humores, a ti fiebre maligna te reseca. Es tu cabeza presa de dolores y lamer el espejo de Narciso, bien quisieras en medio de tus ardores. La disputa escuchaba y de improviso el buen maestro prorrumpió, pues mira, que estoy por enojarme. Yo indeciso al escuchar aquel acento de ira, por tal vergüenza me sentí turbado que todavía en mi memoria gira. Y como el que desgracias ha soñado, o aun soñando desea que falsía, sea lo que entre sueños ha soñado, tal yo también, que ni aun hablar podía, con palabras mi falta no excusaba, y me excusaba sin saber lo hacía. Culpas más graves que la tuya lava, ese rubor, dijo el maestro amado, de la virtud que todo desagrava. Y piensa que estaré siempre a tu lado, si otra vez te encontrases con tal gente, que encuentre en semejante plato agrado, que es bajeza el oírla solamente. Fin del canto trigésimo.